Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Hola, muy buenas a todos. Estamos en otro programa de Game Elch. Ese programa que hoy no sé si parece los desayunos de la primera, porque tenemos que grabarlo por la mañanita y estamos aquí un poquito sobaos. Pero sin más dilación, voy a saludar a mi amigo, mi hermano y compañero David Bernal. Muy buenos días. Hola, brother. Buenos días. ¿Qué tal? Uy, programa cargadito, ¿verdad? Sí, cargadito como el café que hay que tomarse por la mañana. Como el café, como hoy, ¿verdad? Porque sí. Nosotros lo decimos. Hay otra gente que graba y hace como que si lo emitiera otro día, pero nosotros no, nosotros somos sinceros y lo decimos. Aquí grabamos por la mañana. Unas legañas que nos llegan a los pies, pero... Pero bueno, aquí estamos. Muy bien, y un viejo amigo que vuelve al programa también, señor Carlos Torres Rode. Ahí estamos, un nuevo programa con la miel, con el cafetico aquí, sí, yo veo, de buena mañana madrugón. Estás ahí con carraspera. Con carraspera buena, si me he visto seré yo. Se disculpa, hombre. Bueno, y bueno, pues, y aquí a mi izquierda el señor que nunca se presenta a sí mismo. Iba a presentarme, pero... Por si acaso. Siempre. Nada, deciros un saludo de quien nos habla, Antonio Serrano alias Keko. Ya por fin puedo presentarme a mí mismo. Muy bien, bravo. Te dejamos, Os damos la bienvenida de nuevo a Game Elch. Y os dejo con una pregunta: ¿por qué en todos los videojuegos la pantalla de Pulsa Start funciona con todos los botones menos con el Start? Ahí se queda. Bueno, David, como siempre, ¿formas de contacto de la gente con nosotros? Pues mira, podéis contactar con nuestro blog, que es asociación-gameelch.blogspot.com, por Twitter, por Facebook, buscando Game Elch o Game Elch FM, en iBooks o iBooks, es que no sé cómo se pronuncia esta web, la verdad. No, de iBooks. iBooks, no sé, no lo inventamos. En iTunes, en Oyesto también, y todos los meses en la revista No Solo Gamer. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a ir con el apartado de noticias, que tenemos bastantes hoy. ¿No nos quieres contar una pantalla de menú primero para decir los contenidos? Por eso. Vamos allá. Muy bien, pues hoy vamos cargaditos, porque tenemos una sección de noticias en la que relataremos 4 o 5 cositas de actualidad bastante relevantes. Luego una sección de ya habitual, como el Estamos Jugando, que hoy va a tener una duración un poquito más extensa. Hoy venimos cargaditos de juegos, ¿eh? Sí. Se ve que el fin de semana lo hemos aprovechado. La crisis aquí no nos afecta, aquí juegos por lo que es. Y luego tendremos, como siempre, el temazo, el audio del señor Rafael, que nos lo ha mandado esta semana. Y el tema central, que os vamos a hacer un comentario de lo que fue Retro Madrid 2013. Así que, David, cuanto antes comenzamos, mejor. Pues sin más dilación, vamos a pasar con nuestro bloque de Estamos Jugando. Bueno, y como aquí somos gente random, pues pese al orden que hemos dicho, pulsamos la casilla de interrogante y ha salido primero Estamos Jugando, así que vamos a empezar por ahí. Y el señor Carlos Rode. Vamos a comentar un juego que estoy jugando ahora. Se llama Path of Exile, también llamado Poe. que para los amantes del Diablo 2 y que piensan que todavía el Diablo 3 no ha salido y lo que ha salido es un juego random. Y bueno, es que decir, si te gusta Diablo 2, es prácticamente eso. Gráficos mejorados, son 5 gigas de juegazo, ocupa lo suyo. Y nada, incorpora un... es todo online, modo online todo. Y por instancias, podemos decir un poco rollo World of Warcraft. Y prácticamente he definido Path of Exile. Si ¿Consume muchos recursos en el PC? Sí, la verdad es que sí, consume muchísimos recursos, ya te digo, son 5 gigas. Y ¿de instalación? De instalación, o sea, solo el juego. Y luego cuando se ejecuta el juego, tarda lo suyo. Se puede configurar alguna opción para que se vean más dientes de sierra o menos. Yo lo tengo ahí al tope de calidad. Pero... ocupa demasiado. ¿Qué le pasa al Diablo? Que es como los buenos grupos de rock de antaño, que se vuelven comerciales con el tiempo. Sí, ¿no? se ha vuelto un poco comercial, hay menos personajes, menos habilidades. El árbol de habilidades, comentar que el Path of Exile tiene un copiado, o sea, se ha copiado todo lo bueno. Es un juego que lo agradezco por eso. El árbol de habilidades es el del Final 10. No sé si... ¿El tablero? El tablero ese es de Final 10. Exactamente igual, entonces te puedes personalizar el personaje, tú te coges el personaje, ya no es te coges el nigromante o te coges el caballero o te coges la bruja, depende del personaje que te cojas, luego puedes ponerle toda fuerza, toda agilidad o todo magia y se convierte en un personaje, un tipo de personaje u otro, entonces hay infinitas combinaciones porque no es un árbol pequeño, habrán miles y miles de nodos para elegir fuerza, agilidad. Por lo tanto, te lo personalizas como quieras y tu personaje no tiene por qué parecerse nada. Claro, correcto. O sea, tú puedes tener un nigromante y otro, el mío de agilidad que pega con dos navajas y el tuyo todo fuerza, un bárbaro nigromante. Y luego las habilidades también se escogen así, o sea, depende de lo que te vayas cogiendo, si te coges 10 de agilidad, es como en Final Fantasy, ¿no? Cuando ibas uno por uno y llegaba un momento en que te salía una habilidad. Y luego el método de conseguir objetos, tampoco hay dinero, no hay nada de dinero. Recordamos que en el Diablo 2 había muchos de objetos que se encontraban que tenías que identificar. ¿Ah, sí? Pues ahora va todo con rollos de identificar. Tú cuando vendes una armadura te dan un rollo de identificar. Y está bastante bien. Yo creo que es una mejora de Diablo 2. Han copiado, o sea, tendría que ser Diablo 3. Descaradamente han copiado Diablo 2 porque le das al tabulador, te sale el mapa, todo. Y luego no solo copiado, sino que lo han mejorado. En tema de gráficos, de historia, bueno, la historia como Diablo 2 no es, pero sí que tiene su puntillo, su toque, ¿no? Su toque. Más juegos, Carlos. Más juegos. Estoy jugando también con mi novia a una aventura gráfica. Puntualizando, con tu novia. Con mi novia. A Runaway, se llama, Runaway. Gran aventura gráfica. No llegué a jugarla, pero sé que fue muy, muy popular en su época, que salió hace unos añitos, ¿no? Fue muy popular y una aventura gráfica, para los que no la conocen, es increíble, o sea, si... ¿Es español este juego? Creo que sí que se hizo en España este juego y luego se distribuyó a América y al resto de Europa. Y lo que te estaba comentando, que para los que vienen de Broken Sword, de Monkey Island, que son el Día del Tentáculo y todo esto, sí, son aventuras gráficas más antiguas, más clásicas. Pues esta aventura gráfica, a pesar de ser moderna, entre muchas comillas, porque no sé si es del 98, 96, por ahí, tiene un toque gráfico que no tienen las otras, está mucho más currada, y son, si no recuerdo mal, son 3 CDs de aventura gráfica, con un porrón de horas, un montón de diálogo, y es increíble, la historia es increíble. Luego no sé si han sacado el 2 y el 3... Pero eso ya no. Sí, te lo iba a preguntar si vas a seguir después con las secuelas. El 2 sí que sé que sí, que lo sacaron, pero el 3 ya no lo recuerdo. Yo solo he jugado al 1, me quiero coger también el 2 y el 3. Me lo cogí en la tienda de tu primo. En Two Players, ¿no? En Two Players. Un saludito a nuestros compañeros. Vale, ya sé qué juego me dices. Ahora ya sí que lo sitúo. Es cartoon, ¿no? Es tipo cartoon. Sí, es una especie de tipo cartoon. Me han comentado que puede estar hecho en Flash, no sé seguro. Y tiene una calidad gráfica increíble. La historia va de que eres un estudiante de la universidad que tienes que ir a acabar la universidad. Eso me suena a mí de algo, ¿sabes? Me siento identificado. tienes que ir a acabar la universidad a... Eres un americano, una universidad americana, y te encuentras una chica que la están persiguiendo unos mafiosos que quieren matarla, se desmaya, la llevas al hospital y ahí empieza todo. Los mafiosos tienen que ir al hospital, matar a la chica, tienes que huir tú con la chica, conseguir lo que andan buscando los mafiosos y lo típico, quedarte con una chica, salvar el mundo. Por eso le gusta a tu novia el juego. Le encanta, le encanta. También se siente identificada. Aunque... La chica creo que es una chica de bar y tal. Una bailarina. Una chica que fuma. Sí, una chica que fuma. ¿Bailarina exótica? Una bailarina exótica. Con eso no se siente identificada. Que, espero. Ahí lo suelta. Ahí lo suelto. Bueno, ¿y qué más tienes para el nosotros? Último, de la compañía Beat Trip, un juego que se llama Runner, que tiene una música parecida a la que estamos escuchando de fondo. Va de, pues eso, el género runner, que es el muñeco va solo y tú tienes que pulsar una tecla para saltar, uh-huh, o una tecla para deslizarte, una tecla para golpear los obstáculos. Y bueno, es uno de los juegos que están en el pack de Humble Bumble, como siempre comento. Sí. Ese pack fantástico. Y me tiene enganchado. Luego también, una cosa a destacar de este juego, que no tiene más, que es el típico runner. La música va acorde con los saltos. Cuando estás en un precipicio y tienes que saltar, la música pega un subidón, trin, trin, trin, trin, y tienes que darle al botón justo cuando la música sube. Y eso pues le da un tono más, le da ese toque de curioso. Curioso. Esa palabra la estaba buscando yo, curioso. Y es un juegazo, es muy simple, ocupa poco, no sé si ocupa 30 megas. ¿Y qué plataforma está jugando? Es de plataformas. No, pero ¿en qué plataforma? ¿PS3 o en PC? Linux. Ah, en Linux. En Linux. A partir de que ahora Humble Bumble y muchos juegos de Steam están sacando para Linux, estoy aprovechando. ¿Cómo nos gusta Linux? Yo desde esta mañana, antes de entrar al estudio, ya soy fan de Linux. Ya te he vendido la moto, ¿no? Muy bien. Y tanto. Bueno, David. Eso es todo. Seguimos contigo. Vale, hoy pues vamos cargado, tenemos que darle. Sí, vamos a ir vidilla. Rapidito. Hoy tengo bastante juego porque estuve probando demos este fin de semana. Ya que tuve que devolverle el juego con el que estaba, el Assassin's Creed Revelations, se lo devolví a Villa porque quería aprovechar el fin de semana gratis, sí, de Xbox Live. Porque tenía que sacar los logros. Que no va a ningún sitio. Que los sacó. No, nada, me lo creo. Me consta. Me lo creo. Pues entonces ya aproveché y probé unas cuantas demos. Pues claro, yo también intenté jugar en el Xbox Live al multijugador de la Hermandad, pero no juego ya ni Dios. Estáis vosotros dos allí tomando un cafecito ahí. Estábamos los dos ahí, esperando a que se unan jugadores. Entonces lo quité y me puse a probar demos. Entonces probé la demo del Metal Gear Rising. Muy chula. Tú ya sé lo que me vas a decir, pero te voy a rebatir. No iba a poner ninguna pega. O sea, no, si lo digo porque me vas a colar algo de los vídeos o algo. No, en bueno, sí, os mandé un WhatsApp porque la puse y tuve que esperar 10 minutos para poder empezar a jugar a la demo porque me ponían un vídeo de la historia. Pero eso no es por los vídeos, es porque es mucha caña. Vale, pero es una demo, no me cuentes tanta historia. Yo quiero probar el juego y luego ya cuando... Bueno, pero tú puedes... Pero no podía saltarlo. ¿No podías saltarlo? No, no podía. Pues yo juraría que sí. Probé todos los botones. Como te has dicho, ni el start. Ni el start. Pues lo que tienes que hacer es verlo, que es muy bonito. Sí, pero estaba en inglés, estaba sin subtitular, creo. Yo no, en Play 3 yo sí que lo he jugado subtitulado. Subtitulado sí. Pero bueno, que yo tenía ganas de probar varias demos y no quería estar ahí esperando 10 minutos. Total, probé la demo, me gustó mucho. Me gustó el sistema de juego, el modo katana, está muy bien. Y me quedé en el boss, el perro ese raro. Sí, a mí me costó bastante cargarme. Probé 4 o 5 veces, no tenía ni idea de cómo cogerlo. La mecánica para eso, me protegía, pero después de protegerme saltaba atrás, no podía atacarle. Que, amigo, volvía otra vez a atacarme. Este tipo de juegos están pillando una onda, como juegos clásicos, de que no te pasas el jefe a la primera, que tienes que insistirle. Y ahora, de juego que te comentaré yo después, pasa más de lo mismo, o sea que... Es la casualización de esta generación que nos hace que al mínima dificultad nos cansemos. Sí, ah, que sí, yo casi abandono también la demo por eso, ¿eh? Sí, lo entiendo perfectamente. A mí también me pasa con los juegos y eso que antes insistía más. Pero he tenido el mismo efecto que cuando probé el Metal Gear 1, que llegué al primer boss y ahí me quedé porque no podía vencerlo. ¿Llegaste al primer boss? Sí, yo llegué al primer pasillo y prum, prum, prum, y dije hasta luego. No soy sigiloso. No, yo no era sigiloso, pero después de jugar a los Batman tengo ganas de retomar los Metal Gear. A ver, deberías, porque es una saga gloriosa. Lo intentaré. Bueno, más jueguecitos. The Cave. ¿De qué no lo conoces? De el creador de videojuegos, no recuerdo el nombre, lo siento. Pero es The Cave Story, ¿se llama? No, se llama The Cave. The Cave, a secas. La cueva. Y es un juego de puzzles. Hay una cueva y ahí fuera cinco personajes, o bueno, hay unos gemelos también. Son varios personajes. Entonces tú entras y puedes elegir a tres para entrar. Vas entrando y va ahí, pues eso, es una cueva, tiene varios niveles, tienes que superar pues con pequeños puzzles, ¿no? Para superarlo. El modo principal, ¿no? Sí, o sea, tienes que ir sortando obstáculos. Entonces, para ir, depende de las habilidades, cada persona que tiene una habilidad y entonces con eso pues vas pasando. Depende de lo que te elijas, pues podrás hacer mejor unas cosas u otras. Y está muy bien porque es todo estilo cartoon, está muy chulo. Un poco así estilo clásico, muy fácil de manejar con el pad, muy muy muy fácil. Y tienes que a veces calentarte un poquito la cabeza. La verdad es que es muy recomendable. Yo os recomiendo que probéis la demo porque os va a gustar. Probé también el Halo Reach. Tardé 5 minutos. Dije, voy a darle una oportunidad a un Halo, a ver por qué son tan famosos en Xbox, por qué juegan tanto. Empecé, es que no me aporta nada esos juegos. Bajo una pistola disparando y ya está. No me aportan, lo siento. Yo lo he intentado, lo he vuelto a intentar con un shooter, pero no me dicen nada. Yo Halo no estoy nada puesto en la materia. Se supone que es un clásico de la muerte brutal, pero no. El Halo, dicen que es conocido porque por ser el primer juego que incorporaba esto de no te pasas la pantalla hasta que no haces una serie de requisitos. Y me han comentado que hay dos maneras de jugar, en plan de por ensayo y error, en plan tiro una bomba, disparo aquí, disparo allá y al final se pasa. Y luego me han comentado que se puede jugar como que el juego quiere enseñarte algo. El juego, en una partida solo tienes que utilizar bombas, en otra partida solo tienes que disparar a la cabeza, en otra partida tienes que disparar a las piernas. Enseñando todo lo que tiene el juego en diferentes Sí, como que te va enseñando poco a poco y tienes que ir descubriendo poco a poco. Y bueno, me han dicho que es famoso por eso, por esas dos maneras de jugar que tiene la gente y por el tema de que es el primer juego que incorporaba la lista de tareas, de por objetivo. Así decirlo. Sí, pues, de objetivo. Pero, bueno, sí, si hablamos de Halo 1, podría ser. Sí, Halo 1. Claro. Más cositas, David. Bueno, Ron Gilbert era el creador de The Cave, el mítico Ron Gilbert de otras aventuras gráficas clásicas de la época. Monkey Island. Sí. Es que, digo, era mitiquísimo, pero no caía en el nombre. Ron Gilbert, sí, señor. Bueno, XCOM Enemy Unknown. ¿No te suena, Keiko? Es que esos nombres ahí me dan miedo. A ver, es un juego de estrategia por turnos. Viene una invasión alienígena y somos las tropas XCOM. Es un grupo patrocinado por varios países del mundo. Y son, pues, como los SWAT, pero, digamos, a nivel mundial. Viene una invasión de aliens y tienes que ir a por ellos. Entonces, en el escenario están los personajes tuyos y están por ahí los aliens escondidos. Tú tienes dos movimientos, desplazarte y disparar. Normalmente te desplazas a una zona cubierta por si te atacaran. Y entonces tú te mueves un personaje, mueves otro. Tienes hasta cuatro personajes. Los mueves, entonces le toca el turno a los aliens. Y ellos mueven sus personajes. Y entonces tienes que ir a por ellos, a matarlo. O dependiendo de la pantalla, la misión será una u otra. Pero las dos misiones que hice yo en la demo son de eso también. De ir a matarlos. Es un remake del juego XCOM de hace muchos años. Yo no sé si jugué a este o jugué a otro también de estrategia por turno, muy parecido, y la verdad es que la recreación que han hecho para consolas es genial, súper fácil de jugar con el mando, no es para nada aburrido. Todo el mundo que juega y lo prueba por ahí dice que le encanta. Yo la verdad es que os recomiendo también que probéis la demo. Me suena, por lo que me estás diciendo, me suena a A Worms, ¿no? Una especie de Worms. A mí me suena a From Mission un poquito. Es que Worms es muy humorístico. Sí, pero bueno, no, pero es de ese estilo, ¿no? O el Marranos en Guerra también, de Play 1, ¿no? Nada, todo que en la granja. En la granja. Pero está muy bien. O sea, tus personajes, tus marines, digamos que están ahí, si mueren, mueren. Y tienes que reclutar a otros nuevos. Sí. O sea, es que si ellos van evolucionando, suben de nivel, adquieren habilidades, pero si te lo matan, te lo han matado y lo has perdido. Y la verdad es que está muy bien. No esperéis acción tremenda, frenética de ir y estar disparando y todo eso. No, o sea, no, tú... No, es estrategia. Es estrategia. Mueves, colocas a tus personajes y cuando puedas disparas. Algunos tienen unos disparos... Unas Como yo digo, diferentes. El ajedrez del siglo XXI. Sí, pero está... de verdad que os lo recomiendo. Si lo probasteis los antiguos, os va a encantar, y si no, a lo mejor descubrís una forma de juego que no conocíais y que os puede gustar. Y el último juego ya por hoy, ya le paso a Keiko, Silent Hill Homecoming. Lo tenía parado porque probé otras cosas. Voy más o menos por la mitad. ¿Broza de la buena? En absoluto. ¿No? Hay botiquines. Hay botiquines. Pocos. Poca munición. Bueno, tienes un cuchillo y un hacha, que el hacha hace bastante, la verdad. Lo que pasa es que es muy pasillero. Muy, muy, muy pasillero. O sea, lo exploras todo. Muy negro, ¿no? Sí, muy oscuro. Yo tuve que subirle brillo porque no veía algunas cosas. Vas por un camino, puedes explorarlo hasta el final. Haciendo tramas sucias, ¿eh? No, es que si no, no veía. No ve, iba por las alcantarillas y no veía se nada. Se trata de me eso. Chocaba, iba contra la pared y digo, ¿estoy avanzando o no estoy avanzando? No me daba cuenta. Y es pasillero, lo exploras todo al final, no revisitas otros escenarios, pero aún así mantiene la esencia un poquito de Silent Hill, esos personajes y tal. Ostras, ahora que me has dicho eso del subir el vídeo, ¿tú sabes dónde hacía yo eso? Qué sucio, creo que es sucio que vi. ¿Dónde? En el juego de perdidos. En las pantallas que hay que meterse en la cueva, que son... El juego de perdidos. ¿En serio he jugado eso? Sí, tío. Sí, te puedo decir que es lo más decente. ¿Decente? Que hay... Yo he jugado. Me pasé hasta la cueva esta. Incluso me metí en la cueva varias veces buscando algo y no sé qué pasó. Que por al eso, final, por eso, como no sé dónde quedó el juego. Como yo no sé qué pasa en esas cuevas, que no sé lo que pasa. Digo, voy a subirle el brillo, sé, miro el camino y ya pues está. Pues si acaso, ¿no? Pero bueno, puedes continuar. Bueno, pues que desde aquí lanzo el guante a Juan Vela. Si no lo ha probado, que lo pruebe, porque mantiene la esencia, da miedito un poquito. Yo estoy padeciendo, porque los puntos de guardado no son muy frecuentes. Y al tener poca vida, porque es que tienes poca vida y munición, aunque se te acabe, tienes el hacha, pero tienes que... Es que te decía lo de broza, porque yo sé que me dijo Juan que jugó a... Se pasó hace poco un Silent Hill, y no me acuerdo si es el Homecoming... No, Downpour. Downpour, ¿verdad? Y me dijo que no era tampoco la panacea, por decirlo así. Entonces, a ver, este no es un juegazo, no es un gran Silent Hill, pero a los que les gusta la saga no te va a decepcionar tanto como te puede decepcionar otro. ¿Este es el que la portada se ve así como de hielo? ¿Una chica? Sale un chico y su hermano pequeño. Ah, vale, entonces no sé si lo... Sí, la historia es que vas a rescatar a tu hermano Joshua, que se ha perdido por ahí. Parece de los morancos Joshua, pero... pero sí, de verdad que... Quitándolo de pasillero, lo demás está bastante bien. Uh-huh. Y damos el turno a nuestro compañero. Bueno, Keiko. Apuntarte ya que hice de los morancos. Exijo de nuevo un programa los viernes por la noche en la 1, porque... Bueno, tienes a José Mota por ahí. José Mota se ha comercializado, se ha hecho como los videojuegos, no me convence nada. Como los grupos rockeros, sí. Los grandes rockeros. Bueno, yo muy rapidito. Porque, yo me he extendido demasiado. Vamos a empezar por el juego que me tiene ahora mismo atrapado y sé que va a estar muchas semanas, así que sigo con Ninja Gaiden Sigma 1. Juego totalmente imposible. De lo que decíamos... Hay que continuar cada jefe 25 veces hasta que le pillas el truco. Hasta que pillas las 25 pociones. Pues más o menos. Y decir que otra vez descubrí una cosa, es que este juego es muy puñetero, porque este juego cada 3 muertes o cada 4 muertes te dice si quieres abandonar la senda del ninja, que es una forma de decir, ¿quieres que te lo pongamos fácil? Llegó un momento que le dije que sí. Pero el juego no es tan fácil que te diga que sí. Te dice, ¿estás seguro? Y dices, sí. Pero aún ahí no le he dicho que sí, te mete una pequeña secuencita en la que el ninja está tirado en el suelo y aparece su compañera y le dice, parece que te he subestimado. Así que bueno, en fin, puedes continuar la aventura, yo te ayudaré en todo lo que pueda, pero no has demostrado no sé qué. No has demostrado que eres suficientemente fuerte. Ojo. ¿Qué pasa? Que te llevan a una pantalla de grabar partida para que grabes una partida nueva, por si te arrepientes. Claro, yo me piqué tanto que dije, mis cojones, a mí no me vas a decir tú a mí que me infravaloras. Cancelé y entonces te vuelve la pantalla de... ¿Quieres abandonar la senda del ninja? Con lo cual lo tienen todo estudiado. Lo tienen todo estudiado. Nada, le dije que nada, que voy a continuar el hardcore. Sigo por adelante, juego tremendamente jodido, a la altura de la NES. Esos son los juegos verdaderamente buenos en esta generación. Y como decía antes Carlos con el tema de Halo, es un juego que te va metiendo todas las habilidades del personaje, pero te las va metiendo poquito a poco. Y hay situaciones en las que ya dices, vale, me acuerdo que tengo que utilizar tal habilidad para escalar aquí, que a lo mejor te tiras 5 pantallas sin usarla, pero tienes que saber que ahí está. O balancearte sobre una rama, cualquier elemento. O sea, para mí, juegazo, por muy difícil que sea, la satisfacción que da vencer a cada jefe no te la da casi ningún juego de hoy en día. Ciertamente. Luego también el tema de los movimientos están muy bien, muy sí, bien sí. Estudiados. Es un gusto ver a Ryu saltando para aquí para allá, espadazos, tal. Sí, pero el tema de plataformas y cosas de estas que incorpora, no son muchas, ¿no? Para agarrarte a lo mejor a la pared o lo que sea. Yo me he caído 4 o 5 veces y de eso que te toca volver a subir y demás, que eso hace ya tiempo que no se veía. Y un punto muy importante, a la que decía lo de pasillero del Silent Hill, Ninja Gaiden tiene momentos de ir y volver a los sitios 1000 veces, incluso a veces perderte. ¿En qué plataforma estás jugando? En Play 3. ¿Sí? Ninja Gaiden Sigma, que es un port de Xbox One, que apareció en Ninja Gaiden Black, Pero para Play 3 lo hicieron mejorado y tal, con un personaje más. Pero creo que en equipo luego también apareció como Sigma o algo así. Pero luego a partir del Sigma está ya el 2 y el 3, que están para todas las plataformas. Sí. Es juegaco, o sea, yo ahora estoy en una fase que vas por las alcantarillas y tienes que resolver una serie de puzzles. Que más que puzzles es buscar cosas y colocarlas en su sitio, pero te obliga a dar vueltas y a veces te marea un poco porque los enemigos también te aparecen y te pierden un poco la orientación de por dónde vas. Juegazo, o sea, yo estaba a punto de venderlo por la dificultad que tiene, pero es juegazo de todo punto, como diría el señor Juan Bell. Continúo, estoy dándole esto como breve spam, estoy dándole un poquito al Punch Out y solo diré VP. ¿VP? VP. Y, ahí lo deja. Sí. Se lo pille, lo ha pillado. Y también estoy dándole un poquito al Pro 2013 de PSP. De PSP. Que tengo que decir clarísimo que es mil veces mejor que cualquier Pro de esta generación. Te creo. O sea, pero clarísimamente. Clarísimamente. Te creo. Y ya para acabar. Una pregunta, ¿y eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el juego de la Play 2. Y encima, que eran los buenos. Con alguna, con algún matiz, alguna animación nueva y con incluso gráficamente, yo creo que un poquito mejor. Lo que no me gusta nada es que tiene la canción esta que puso de moda Cristiano Ronaldo en los menús. ¿Ausity Pegu? Sí, correcto. Que no para de sonar y encima sale Cristiano Ronaldo por todos los menús, que con lo cual para mí es lo peor del juego. Pero bueno, al margen de esto es. Y encima tiene los menús de cambiar a los jugadores como toda la vida, ¿no? El sistema este raro implementado en esta generación, sí, de serio. Flecha raro, de, que es un lío cambiar. Una sustitución es un lío. Yo solo odio en los nuevos Pro. Y en PSP lo han hecho con un cursor. Es que, ¿para qué tienes que estar haciendo chorradas? Para una cosa sencilla, tópica. Bueno, es juegazo el de PSP, yo creo. Y mira, para los que me digan, ya para acabar, que me he acordado ahora, para los que me digan que no soy moderno, que no utilizo el móvil para jugar esas cosas. El otro día me bajé un juego llamado Vector, que es del tipo que decía antes Carlos, es un juego de correr y el muñeco va solo, pero tú tienes que saltar o deslizarte en momentos determinados. Está muy bien porque lo pones y aparece una intro así al estilo anime, un poquito de como unos oficinistas. Son todos siluetas negras, ¿vale? A lo mejor solo ves la silueta de la camisa y tal. Unos oficinistas, lo típico, una corporativa que tiene esclavizados a los trabajadores, y uno de ellos se vuelve loco porque está harto de tanta información y se escapa. No hace falta más guión. Pero luego, a correr. Viene una silueta detrás tuya, tú eres una silueta negra, por eso se llama Vector, así prácticamente, pues una cosa. Y vas corriendo y lo mismo, pero tiene unos gráficos que para ser 2D llaman bastante la atención porque es una mezcla entre Mirror's Edge, anime, no sé, una cosa rara. Pero está muy curioso. Y he jugado la demo por el momento porque hay que pagar para tener la versión completa. Pero siempre hay medios para conseguir esos juegos completos sin pagar un duro. Pero bueno, 89 céntimos tampoco. Sí, no son precios muy elevados. Sí. Pero vamos. Y también he visto esta semana, no he jugado, pero me han enseñado el Grand Theft Auto mítico, Grand Theft Auto 3, en el Sony Xperia. Y he alucinado porque poco menos que por lo menos yo tengo en el bolsillo una Play 2 y no lo sabía. Sí. Hazte cuenta que sí. O sea que. Y por mi parte nada más. Muy bien. Pues entonces vamos a pasar ahora a la sección de noticias, ¿no? Sí. Vamos a pasar. Vamos allá. Muy bien, pues hoy tenemos también un apartado cargadete también, y aquí el señor Carlos nos quería comentar unas noticias. Sí, bueno, el tema este de que el nuevo Batman Arkham 3, bueno, lo llamo 3 por no saber el nombre, que sí. No se sabe si va a ser Gotham o... Keiko y yo tenemos la sospecha de que puede ser Universe. Pues muy probablemente. Por los dominios que registraban hace tiempo, uh-huh. Que eran Batman... Arkham Universe.com.net, pues no sé qué. El Universe suena un poco como online, ¿no? Sí. Pero es que algún día tienen que quitarle el Arkham de en medio del título, porque si no, Arkham no es tan... No da para tanto. Yo escuché por ahí que se podría llamar un rumor, o sea, ya sabéis que no será, 100% no será, Arkham Gotham. Llamémosle Arkham 3. Dejémoslo en alcance. Yo pienso que va a ser un sandbox, clarísimamente. Un sandbox. Porque la gente quiere manejar el Batmóvil. El Batmóvil, está clarísimo. Sí, y la nave, y la barca, y lo que se tercie, pues si en Play 1 se podía. Sí. Con Batman y Robin, se tiene que poder ya en un tipo Batman ya esplendoroso para la generación que ya se nos va. Hasta ahora no lo han puesto, yo creo que para que no perdieras ese detective, el ser detective, sí. La infiltración, porque si no irías por Arkham City, irías con el coche todo el rato y atropellando, ¿no? a los presos y eso. Pero a lo mejor ahora lo hacen de otra forma. Se escapan a lo mejor de Arkham City. Están por toda la ciudad. No, pero igual puedes ir algunas veces y vas en coche, otras no. Claro. Por el hecho de que tú puedes, dependiendo de la misión. Claro, claro. Yo creo que si ponen el Batmóvil o lo que sea. La Batwing. Lo pondrán mal. ¿Mal? Mal, lo pondrán mal, porque es el típico juego que dicen, toda la gente lo está esperando, toda la gente lo dice por internet, yo quiero controlar el Batmóvil, y luego lo van a poner a última hora, en plan, bueno, porque nos lo habéis pedido 300.000 millones de personas, vamos a ponerlo, y lo pondrán para ir de un punto A a un punto B, en el que solo tengas que pulsar la X, llegas, le das al círculo y te bajas. ¿En cuántos juegos ha pasado eso? Bueno. De que implementan algo y sirve para ir de un punto A a un punto B sin hacer nada. O sí. Una simple cinemática. Yo me acuerdo en el de Play 1, el Batman y Robin, que por lo que decía David, el sigilo y tal, tú ibas con tu vehículo o andando, hasta a lo mejor tenías que ir a un museo, pero tú ya en el museo te bajabas y ya la misión transcurría dentro y tú tenías que ser sigiloso para que no te pillaran los que tal. Pero es que te lo pueden hacer de tantas maneras. Igual pueden hacer un pedazo de juego con historia y la última pantalla hacerte un escape en el Batmóvil como guiño y ir a toda hostia con el coche, no sé, para que la gente se quede a gusto. Es que pueden ser miles de cosas. Puede ser miles de cosas, pero yo no quiero decir que apostaría por ello, sí. Porque no apostaría porque lo hicieran mal, pero... Yo confío en el buen hacer de esta gente, porque después de los dos primeros juegacos... Sí, bueno, el 3 dicen que es como la cumbre, ¿no? Como el primero fue para probar, el segundo fue más... Sutil. Más sutil, ¿no? Y el tercero, o sea, va a ser como sublime. El esplendor, ¿no? Todo el mundo está esperando el 3 como la gran maravilla. Pero ten en cuenta que no lo desarrollan los mismos, no es Rocksteady. Sí, esto de que no son, bueno, los mismos... Es verdad, eso me da un poco de miedito. Ya veremos. Yo que solo quiero dejar un apunte, y es que si ponen el Batmóvil, que no sea parecido al de las películas de Nolan, que sea el clásico, el mítico, el clásico de los, bueno, cómics. En el Batman Arkham Asylum, sí, lo muestran. Sí, sale el clásico. No lo recuerdo ahora mismo. Es un poquito, yo te voy a decir que a mí me mola, pero es un poquito como los de Batman Forever. Así que parece una piraña o algo así. O sea, no pido el de la serie de Adam West, pero el de los... Es una mezcla entre el de Tim Burton, por decirlo así, y el de Batman Forever. Tim Burton es el mejor. Sí, si yo pudiera tener ese coche, de verdad. Si yo pudiera... Cuando seamos millonarios. Sí. Bueno, la noticia es un... Es un rumor también, pero que se ha más o menos confirmado. Está ahí. Las imágenes que han sido extraídas del juego están salidas con el UDK 3. El UDK 3 es de PlayStation 3 y no es de PlayStation 4. Entonces se dice que puede salir para PlayStation 3. Yo creo que si lo hacen bien, tienen que cerrar esa trilogía en Play 3. Sí. Para ya cerrar el círculo y hacer algo nuevo en la siguiente generación, porque si no... Claro, muy probable que salga para Play 3. Si sale para Play 4... Pues que salga y le metan todos los DLCs que quieran. Pero quiero que mi consola de ahora tenga, sí, ese juegaco para cerrar y que sea de esta generación exclusivo. ¿Verdad? Sea como sea, a final de año nos tendrá esperando a Keiko y a mí. Y encima en Navidades, que es la excusa perfecta para decir, oye... ¡Regalico! Puede ser que lo saquen para las dos plataformas, como en anteriores ediciones. El Star Wars, sí, Undead Force está para PlayStation 3 y creo que para PlayStation 2, creo. No sé seguro. Los primeros juegos que saquen en, sí, la Next Gen, o la mayoría de ellos, serán compatibles con serán la actual, compatibles. Pero... Le añaden algunos efectos, cambian bastante, pero no creo que salga para PlayStation 4. Bueno, pues hablando de cómics, vamos a comentar otra noticia de iOS, que sacó Marvel sacó su aplicación para iOS en la que regalaba 700 cómics. No sé si ya habrán cerrado la oferta. La lástima es que estaban en inglés. Pero bueno, 700 cómics, aunque sean en inglés, tienes para leer y para practicar el idioma bastante. Vienen bastante bien. Vienen bastante bien, pues sí. Y David, me vas a poner ahora una cancioncita para introducir la noticia que viene ahora, porque yo estoy especialmente emocionado. Bueno, pues... Alguien parece que escuchó mis deseos o mis pensamientos después de tantos años. ¿Qué ha pasado, Keiko? Y ayer, buscando en Amazon un cómic de la saga Street Fighter, me encuentro con que se va a lanzar la mítica película de animación japonesa en Blu-ray. Que era delito que a estas alturas no estuviera ya. Cuando es la mejor película, la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego en la vida. Ya sea de imagen real o de dibujo o lo que sea. Entonces, el apartado curioso. En el Reino Unido se pone a la venta el 13 de mayo pero investigando un poquito más, resulta que en Francia ya está a la venta. Francia ya no ganan siempre en todo. ¿Con idiomas? Sí, en Francia está con su idioma francés y tal. La edición japonesa sí que pone que, o sea, la edición para Inglaterra pone que está en japonés, subtitulada al inglés. Pero yo creo que de aquí a mayo seguro que meterán el doblaje inglés. Y el tema es que todavía no se sabe en España qué pasa con la película. Como siempre, ¿no? Para variar. Como siempre. Selecta Visión lanzó en DVD todas las ediciones habidas y por haber, dobladas, pero no sabemos si a día de hoy la va a lanzar nuestro país. A mí me va a dar igual porque me la pienso comprar en el idioma que sea. Porque sí, porque yo quiero ver esa película en Blu-ray. Y estará a un precio que rondará los 17 euros la edición simple y los 25 la edición especial que lleva el DVD, también nuevo, también hay edición nueva en DVD, y el combo con el Blu-ray. En una presentación bastante espectacular, por lo que parece. Y por lo que podemos ver en YouTube, la calidad de imagen es perfecta. O sea que estamos ante un producto realmente para los fans espectacular. Refrescame la memoria. Esta película es la mítica de dibujos que vimos tú y yo N veces en nuestra infancia. Sí. La que empieza con el combate de Ryu Sagat, sí, y acaba con Mr. Bison en el camión. En el camión, exactamente. con esta musiquita que se oye ahora de fondo. Dios. Grandioso. No puedo decir otra cosa. Sublime. Mira, los pelos de punta, tío. Con esas grandes frases como buena patada y se ha doblado, son unos hijos de puta, según DJ. Crack. Buah. Y muy importante, sin censurar, porque no, en algunos países la secuencia de Chun-Li famosa de la ducha y tal no la pudieron ver, pero aquí no hay ningún tipo de censura. Calidad de imagen Full HD 1080, remasterizado y todo lo que se puede hacer lo incluye. ¿Y contenidos extra a lo mejor? Eso es lo que a mí me da miedo, porque los contenidos extras que han tenido todas las ediciones que existen de esta película son lamentables. De hecho, yo tengo en mi propiedad más contenidos extras sobre esta película que cualquiera, yo creo. Pero bueno, no se puede pedir peras al olmo por lo visto, porque son cosas de licencias. Bueno, si sale en Blu-ray, yo lo gozo como una perra y contento. Si sale a buen precio, incluso yo me haría con esta película. No tardan mucho en bajar de precio. O sea que es un peliculón. ¿Tú la has visto, Rodríguez? He visto una, no sé si es esta, pero creo que sí, por lo que comentáis. Si sale Van Damme, no, ¿eh? No, Van Damme no. Es una pena que no salga. Bueno. No. A ver si va a haber pelea. La única cosa en común con las dos películas es que Guile también pelea contra Bison, pero con resultados completamente distintos. Así que bueno, yo ya me quedo a gusto, David, y podemos continuar con el programita. Pues vamos a poner ahora el temazo y después seguiremos con el grosso del programa. Hola amigos y amigas de Melch FM, soy Rafa Valencia y me vais a perdonar la afonía que tengo, pero el viaje a Madrid ha hecho estragos en mí de forma evidente. Yo voy a haceros un pequeño resumen de lo que fue Retro Madrid para el equipo de Game Elch y para el equipo de Rejugando. Pues salimos de Elche a las 5 de la mañana y como todo buen viaje de colegas, a un colega se le tiene que hacer tarde. Nos subimos a nuestro DeLorean particular y nos metimos 4 horas entre pecho y espalda de buen retro y de buena charla, el compañero Juan y el compañero Keiko. Y llegamos a Madrid y si lo primero que ves en Madrid es al jugador de fútbol Alfonso Pérez, tienes que decir, nada puede fallar. Nos metemos en un bar y en ese bar pues nos cruzamos con todos los amigos de Pulpo Frito, con Neville Riud, con Juanan, con Zero Sid, una burrada. Llegaron Pepa Lacan, bueno, un mogollón de gente del mundo del podcast y del videojuego retro. Una auténtica pasada, un desayuno memorable. Como buen ilicitano, tienes que pedir un cali chico de brujo de hierbas en un bar y se le queda al camarero una cara de qué mierda me has pedido. Bueno, bien, a lo que voy. Una cola enorme para entrar al evento en el Matadero de Madrid, en Legazpi, y los compañeros de los demás podcasts que tenían ya la entrada del día anterior se quedaron con nosotros en la cola de charreta, los 40 minutos de cola, con Real lo peor de Chromatic, bueno, una auténtica maravilla. Conocimos a José Manuel Cristóbal de Rejugando, un tío increíble, un tío que merece la pena pararte a hablar con él. Y nada, para adentro a ver vinilos, como se ha denominado, a ver joyitas. Especulan con los precios, pero bueno, la verdad es que había bastante joyita interesante. Los que intentan robarte, pues te quieren meter 75 euros por un Super Butoden 2 con una caja de reventa de Super Nintendo. Y la gente honrada, pues te vende un Grandia 2 de Dreamcast a 15 euros y te regala un Phantasy Star Online. O sea, había un poquito de todo. Mucho Hama también, mucha máquina arcade. La verdad es que bien. Muy poquito de Mega Drive. Amigos de Retro Madrid, expositores de Retro Madrid, el año que viene más Mega Drive, más joyas de Mega Drive. No quiero un Altered Beast. La acústica del evento era realmente mala, las conferencias se escuchaban realmente mal y no merecían ni la pena. Una exposición algo corta según mi criterio, con pocas consolas. De hecho solo habían dos Atari 2600 en todo el evento. Pero bueno, en general bien, lo mejor la gente y el bar El Mirador. Keiko, tienes que hacer una reseña adecuada al bar El Mirador. A la hora de comer, comimos con los amigos de Arcadia Gamer, el Club Vintage, Tony Champion de Buena, Edu Polonio, Cristian, Chache, había allí de todo. Lo mejor, ya te digo, la gente, el evento muy bien, están creciendo y mucha gente. Yo creo que debemos repetir más gente, David, a ver si nos vamos animando y el año que viene no fallamos ninguno. Lo mejor, la compañía, sí, son 8 horas de coche, pero se hacen a gusto y con buena charla, que es lo importante. Pues nada más, chicos, me despido de vosotros, repito, perdonad mi afonía y un saludo de Rafa Valencia para todos y chao. Espera, ¿y no vamos a hablar de la del pelo blanco? Bueno, Rafa, muchas gracias por nombrarme y por soltarme ahí el detallito. Intentaré ir el año que viene por todos los medios. Ya sabes que me quedé con ganas. Pero bueno, yo haré lo que pueda el año que viene. Y bueno, vamos a dar paso a Keiko para que nos comente que rápidamente, porque sabes que se nos ha ido el tiempo de las manos, y rápidamente, cuéntanos tu experiencia. Bueno, decir que vamos a hablar de Retro Madrid 2013. Un poquito Rafa me ha hecho la edición Redux, pero sí, comenzamos el viaje a las 5 de la mañana, coge carretera, el tiempo no era muy, muy favorable que digamos, las necesidades vitales del cuerpo de cada uno también empezaban a hacerme ya y nada, ponemos un pie en Madrid y lo primero que nos encontramos es al, como dice Rafa, mítico jugador Alfonso de Real Madrid y Betis, comprando unos churritos. Dios. Y diréis, ¿os sacasteis una foto? No. ¿Por qué? Porque tenía que salir corriendo al aseo y eso es mucho más importante. O sea, y encima, no. Lo primero. Nada. Desayunamos, nos encontramos allí con gente como Zero Seed, gente de que empezaba a conglomerarse ya de la poca esfera nacional. ¿Pero coincidisteis ahí o habéis quedado en ese sitio? No, coincidimos. Un barecito que había cerca del matadero, que es donde transcurría este evento. Y ese fue el mayor beneficiado de este evento porque, vamos, todo el mundo se metió allí. Rápidamente nos vamos al matadero, que ahí se podría hacer un juego sandbox perfectamente, porque eso no es un matadero normal. Es más grande que el nuestro, ¿no? Más grande que Elche. ¿Por qué será que los buenos eventos se hacen en mataderos? Porque hay más espacio. O porque quieren hacer algo ahí raro. Un día nos van a matar a todos ellos. El matadero. Sí. Matadero, todos los frikis ahí dentro. Bueno, sigue, por favor. No me gusta ese término, ya lo sabes. Ya, bueno. Nos juntamos con Evil Ryu, ex-Loading y miembro de Pulpo Frito actualmente. Un crack total. Y allí en la cola ya pudimos ver a gente también como Slobulus, que es de Retro IGN. Y nada, allí vimos el percal como estaba, a reventar. Te metías en cualquier sitio y no se podía estar. O sea, querías ver un stand y se te tiraba todo el mundo encima, no podías ver nada tranquilamente. ¿Había mucha gente allí? Sí, había mucha gente. A la hora de comer ya podías visitar un poquito el sitio en condiciones, pero era exagerado. Nomás entrar, teníamos el stand de Emere, que es una tienda de videojuegos online, que fue para mí sin duda el stand. Tenía el producto estrella del día, que era la consola Retron 3. Es una consola que lleva soporte para jugar a NES, Super NES y Mega Drive. ¡Wow! 70 pavos tienen la culpa. Y me fui de allí llorando, porque yo quería eso. Bueno, pues nos los traemos al próximo Elche Juega, sí. Que pongan aquí un stand y nos regalen una. Sí. O ahorras de aquí a octubre. Sí. Tenían también joyitas, por ejemplo, el amigo Juan se hizo con un Last Battle, que es el famoso Okuto no Ken de Mega Drive totalmente cambiado. Que no sé de dónde sacaron una remesa brutal de ese juego y lo vendían a 4 pavos. ¡Hostia! O sea, era increíble. Vale la pena. Tenían juegos de Saturn a 2 euros. Juegos de Dreamcast como Marvel contra Capcom a 17 euros. Pero luego te metías para la feria y ya los precios eran desorbitados. Te metías un juego de Super Nintendo mínimo 35 euros. Mínimo. De Play 1, lo más barato, un Tekken 3 a 15 euros. ¿Y lo pagaba la gente? Sí, sí. ¿Sí? Yo iba quería pillarme el Rival Schools y fue darme una vuelta por allí y ya desapareció. Ostras. Camisetas con portadas de videojuegos, cuadros, recreativas de todo tipo, incluso en miniatura que se podían jugar. Estaba la recreativa de Maldita Castilla también. He visto muchas fotos de esa. ¿Pudiste probarla el juego? No, porque había bastante gente que quería jugar. Participamos también en un sorteo de un joystick y un Street Fighter 4, de una asociación que se dedica a restaurar recreativas. Había también una retrospectiva de consolas, que como bien nos comenta Rafa, podría haber sido más completa. Pero bueno, conseguir ese material la verdad es que no es fácil, todo lo que había allí. Entonces, vamos a darle ese mérito. Por ahí rondaba también el señor Tony Chan, con su inseparable Edu Polonio. ¿Pudiste hablar con ellos? Saludamos, estuvimos ahí un ratito comentando el último programa de Rejugando, de hecho. Ah, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Nos dijo que lo habían escuchado y demás, que le gustó bastante. Y luego, a la hora de la comida, también nos juntamos por allí con Cristian Sevilla y con el Chache, que también forman parte del Club Vintage. Iban un poco a su aire, pero estaban por allí. Con esas bravitas que nos hicimos, porque no podemos estar en Madrid y no comer unas bravas. Ciertamente sabor a iglesia que no me convenció mucho. Conocimos al amigo José Manuel Cristóbal, crack de Rejugando también. ¡Qué crack! Un hombre que no entra por la puerta del estudio, nuestro. Es grande. Sí, es muy grande, muy grande. Y alto también. Sí, sí. Y nada, allí estuvimos juntos allí, no sé, Juan, Vela, Rafa, servidor y José Manuel y algún amigo más que se nos unió. Y muy bien, vamos a ver, el evento estuvo muy bien, sobre todo para la gente que le gusta el Spectrum y esas cosas, lo van a disfrutar más que nosotros, porque somos más de consola, somos de otra época. Pero sobre todo yo me quedaría pues con la experiencia del viaje, ¿no? La salida, las conversaciones, el volverte, estar por ahí un poco de cachondeo, la chica del pelo blanco. ¿Qué pasó con la chica del pelo blanco? La chica del pelo blanco, eso era más grande que Barcelona. Eso era un monumento. Vale, pensaba que iban por otros tiros. No, eso era Dios. Eso era lo más bonito que se vio en esa feria, porque allí nada más que había olor a sobacos. O sea, como suele ser común, ¿no? Sí. Le mandamos un saludo si nos está oyendo, que no creo. Aquí nos oyen todos. Sí. Ten en cuenta que nos oyen todos. Y bueno, ya te digo, un evento muy curioso que quiero que se siga haciendo. porque también podíamos encontrar cosas que no encontramos en otro sitio, como la revista Retromaniac en papel, física, Gamers Tribune, que fue lo que adquirió Rafa. Yo me fui con un separador de páginas de Space Invader porque valía un euro. No, vi baberos por ahí, que habían puesto de baberos muy chulos. Sí, sí, sí, y jamás así, pero eso de los baberos me llamó la atención. No sé, había de todo, un poquito lo que se suele ver en los salones del manga, pero adaptado al videojuego. Había máquinas de pinball, clásicas. No sé, es que hay un puesto que me llamó bastante la atención, que era retrocable. Que era para pillarte cables de todo tipo, para disfrutar hoy en día de Spectrum, con, no sé, consolas antiguas, para adaptarlas a los sistemas que hay hoy en día, ¿no? Que es una cosa que es muy útil. Aunque el cable que yo buscaba, que era el de GameCube, de componentes, no existe. Porque ese cable vale 100 euros. Ostras. Con lo cual allí seguro que no lo iban a tener. Claro. Pero bueno, me dejó buenas sensaciones. Se podía haber hecho un poquito más grande, un recinto más grande, porque te lo podía recorrer 4 o 5 veces realmente. Pero muy bien, yo creo que solo ya por reunirte allí con la Podcastfera Nacional de Videojuegos. Vamos, lo digo porque conocer a Evil Ryu, que toda la semana leo algo de él, porque yo las únicas revistas que tengo, tengo muchas guardadas, pero las que tengo siempre a la mano es la colección mía de Loading, porque es la revista para mí que marcó. Quieras que no, y no diré dónde lo leo, siempre me leo algún articulito de toda esa gente. Entonces, conocerlos en persona me resultó curioso, porque claro, dices, vale, no serán divos ni nadie que vaya al concurso de Splash, por ejemplo, ¿no? Pero para mí... Pero se mojan. Sí, para mí son admirables, porque hicieron una revista que se alejaba de todo lo que había en la época. No era nada comercial y te hablaba de los juegos que realmente la gente quería saber. Llámalo KOF, si quieres. Pero sí, para mí fue un placer y me quedo con eso. Me quedo más que con el evento en sí, con lo que significa el evento, que es la reunión de todo lo que nos gusta el juego clásico, que es un poquito la esencia. Ese es el aspecto que Rafa nos contó antes de que hicierais el viaje, que a él, más que lo que es ir al propio evento a ver los stands y ver la exposición, lo que más le llamaba era encontrarse con esa gente que sabía que iba a ir, es que Rafa, y esa comunidad. Rafa, aunque a lo mejor con algunos no los conociera en persona, habla tanto con ellos por internet que los ve y es como si ya se conocieran. Claro. Algunos no los conocía y se los conoció allí, pero yo no conocía a nadie, solamente por eso, por internet, debería seguir algún programa y demás. Claro. Y para mí fue curioso, porque ver gente que estás acostumbrado a ver internet y tenerlos ahí al lado, ¿vale? Es lo que digo, no son superestrellas, pero aún así, como son gente que tú vas siguiendo, pues te resulta... Gente que escuchas casi todas las semanas. Claro. Es normal. Así que para mí... Sé que creo que estaba rondando por allí el señor Juan Arenas, pero no tuve el placer de saludar. Pero vamos, en definitiva, para mí... una buena experiencia, y el año que viene déjate de Twitter y WhatsApp y te vienes. Habrá que ir. Lo intentaré. Eso digo, del señor Carlos. También. Intentaremos ir todo así la gasolina nos sale más barata. Por supuesto. Muy bien, pues dejamos aquí el resumen de lo que fue Retro Madrid. Sí. Y pasamos a la despedida. Bueno, pues sabéis que nos gusta mucho hablar, se nos ha echado tiempo encima. Me gustaría habernos extendido un poquito más con el tema de Retro Madrid. Pero bueno, en esencia lo habéis tenido entre el amigo Rafa y servidor, os hemos contado un poquito el asunto y os lo recomendamos. Pues si puede ser, entre los dos, vosotros tres, nos creáis un articulito para el blog. Esta semana tenéis tanto en Vintage Player como en el blog de Game Elch. ¿En Vintage Player? Sí, VP. ¿En VP? Sí. Tendréis un artículo que lo desgrana un poquito en clave de humor también lo que ha sido el evento, y por si queréis completar un poquito la información que os hemos dado. Y nada, mandarles un saludo a los señores Rafael Valencia y a Juan Vela, que fueron mis compañeros en este viaje y que no han podido estar aquí hoy. Y nada, al igual que el compañero Villa. Sí, Villa, correcto, que tampoco pudo asistir. Nuestro amigo con capucha. Sí, le tiran demasiado las capuchas. No sé si en ese ambiente se hubiera defendido. Él se esconde y se infiltra muy bien. Remarcar dos pequeños juegos que me llamaron la atención allí, de Spectrum. Cobra, de Sylvester Stallone en juego, que no sabía ni que existía. Y sí, yo el nombre sí que lo había oído. Pero en un videojuego no sabía que existía, de Spectrum. Y Danco Calor Rojo, de Arnold Schwarzenegger, también en videojuego de Spectrum, que me quedé loco. Nada, deciros que la semana que viene estamos aquí. Señor David, la semana que viene volvemos con estos horarios raros. La semana que viene, lunes por la noche, estaremos aquí. Si no es fiesta, porque no nos han confirmado si es laborable. Y si no, el jueves de alguna forma tendréis el programa. Sí, nos buscaremos las castañas. Además, para que el jueves esté. Por hacer un poquito de spam, deciros que esta semana vais a estar cargados de nosotros, porque tenemos nuevo capítulo de Rejugando, que no se olvide nadie. Nadie en el mundo está preparado para este capítulo. Y hay otro podcast por ahí, de nuevo cuño, VP, que nace la semana que viene. Todavía no hemos querido tirar las campanas al vuelo, pero ya digo que si queréis un poquito más de nosotros, la semana que viene. Así que nada, David, Carlos, un placer estar con vosotros. Igualmente. Y nos vemos pronto. Un placer estar aquí una semana más y volveremos a escucharnos. Muy bien, pues nada, a los oyentes os decimos que hasta la semana próxima, gracias por estar ahí y nos oímos pronto. Hasta luego. Adiós.